la radio y por supuesto ahora vamos a tratar de entender un poco. Ya, ok, se juntaron y todo eso. Y la relación del sonido. ¿Quiénes son los que aportan las primeras raíces o las primeras líneas de composición y cómo lo van armando para adelante? Pues es una lata lo que estoy preguntando. Pero actualmente hay un tema como de composición compartida. Claro, sí. Además, y entre nueve, ¿cómo se organizan para eso? No, nunca funciona. Pero sí se organizan para sonar en vivo. Esta es Rara Tocata, no es ni uno, es Papa Negro. Lo que viene es Soul on Attack. Ya, oye, yo quería mandar un saludo a unas chiquillas. Ay, ya. Unas chiquillas de Emotions in the Soul. No, para eso me suena como a fans. Eso es, por el fan club oficial de no, Papa Negro, no, sí. ¿Cómo es verdad, ¿cómo son? ¿Quién de ustedes ya estaba ahí? Todo el mundo apunta. No, un saludo a la chiquilla, a la Vanessa y a la Carola, que por supuesto, yo cacho que no están escuchando, así que un saludo a ellos. Y por allá. Ok, continuamos entonces. Solo un ataque. Es Papa Negro acá. Es la Raras. 2001 de la Rara Pop.